Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. De Rensis ayer. Buenos Aires, con sus ondas cortas LRX, LRX1 y su cadena de emisoras. Buen día. Quienes hemos transitado casi 60 años en las radios, nos cuesta tener que decir que murió Radio El Mundo. Nos cuesta tener que decir que quienes tenían la concesión de la explotación de las licencias son siempre del Estado, el grupo Disney, devolvió la licencia y dejó en la calle a 60 trabajadores de Radio El Mundo, una emisora que fue cabecera de una de las cadenas, la otra era Belgrano, la 950, que hoy es la CNN, y la otra era Splendid, que todavía se mantiene en pie. Esas tres cabeceras tuvieron repetidoras en toda la Argentina, y cuando la televisión no existía en nuestro país, solamente esas tres cabeceras de radio forjaban y llevaban la información a todo el territorio nacional. Radio El Mundo ocupó el único edificio hecho exprofeso para una emisora, el de Maipú 555, que hoy tiene Radio Nacional. Y ahora, después de las épocas de las privatizaciones, de pasar de mano en mano y de terminar en el último vaciador, se silencia la radio, pero lo más grave es que se silencian los colegas, que muy poco han dicho de esto y que es imprescindible no dejarlo pasar por alto, porque simultáneamente la empresa Clarín valló el ingreso para poder echar a 60 trabajadores, 58 decían anoche, de las distintas cuestiones periodísticas que maneja el grupo, y utilizando vallados y, por supuesto, fuerzas de seguridad facilitadas por Bullrich, Clarín se blinda por afuera porque ya sabe que todo el proyecto económico que defendieron se vino a pique. Y entonces, ante la mínima posibilidad de que haya un cambio de gobierno, hay que aprovechar ahora que este gobierno lo permite para echar gente, toda la que se pueda. Bueno, lo está haciendo el grupo. Como seguramente no va a trascender tanto porque se hacen lo que se llama la autodefensa los dueños de los medios, pero nos tenemos que dirigir a quien tiene la responsabilidad de mantener las ondas. Porque fíjense ustedes, un tiempo atrás dejó de funcionar en la 1190 lo que originariamente había sido durante años Radio Antártida, que después se privatizó, se cambió de nombre y se llamó Radio América, y que también la vaciaron y desapareció del dial. Y se abandonan frecuencias que son del Estado argentino, la 1190 y en este caso ahora Radio El Mundo, la 1070, y no pasa nada, no reacciona nadie, no le importa nada a nadie en el Estado, cuando son frecuencias que, repito, le responden a la República Argentina y que se deben ocupar. Y el Estado debe poner, aunque sea música, pero las tiene que tener ocupadas. Bueno, están libres. El asesinato de las radios viene desde hace rato. Pero además de la privatización, estamos en la etapa de la extranjerización de las emisoras. ¿Pero qué le voy a contar? Si frente a lo que ayer se presentó como mamarracho nacional, estos medios que cubren al gobierno de Macri, por supuesto, se las ingenian para dibujar otras cosas y presentar otras situaciones. Estamos en una situación tan lamentable, pero tan lamentable, de una deficiencia comunicacional tan grave, y gasta tanto dinero este gobierno en comunicaciones que no se puede creer. El presidente, ayer, apareció mezclando una típica acción de política de campaña, un spot de campaña, si ustedes quieren, con una charla con vecinos que ya los había visitado, aclaremos esto, él no era la primera vez que iba, sino que es una cosa ya prearmada, justamente en plena crisis económica. Entonces dicen, no, que Macri no hable, que no le diga a la población las malas noticias, en todo caso, que armemos un video que parezca casero. Bueno, lo hicieron casero, no se entiende nada, está mal hecho técnicamente, parece que estuviera grabado con un celular y capaz que lo han hecho así. No cuidaron para nada la imagen del presidente, un desastre. El audio es malísimo. Y además, tuitearon que se iba a subir en ese momento la visita del presidente timbreando y la subieron una hora después. Un desastre todo. La presentación, el contenido, la forma de hacerlo y lo más grave, el tomarnos el pelo una vez más a los ciudadanos argentinos. Pero lejos de apostar a realizar un anuncio formal desde la Casa Rosada, o de la propia Quinta de Olivos, si querían, con el presidente adelantando las medidas, aparecieron inventando los grandes comunicadores del jefe de gabinete y del ecuatoriano este mamarracho que les estoy explicando. Lo que viene después fue mucho peor, porque Macri charla con los vecinos sobre las medidas económicas que hasta ese momento no se conocían todavía, pero el mal audio hace que ni siquiera se pueda interpretar lo que pretendía el presidente anticipar en una imaginaria timbreada. Y además la imagen del presidente con una cara de sueño, como que si se hubiera levantado para hacer eso. Lo que más daño nos hace, dice Macri, es la inflación. Hemos hecho todo lo que hicimos. Fíjense, esto yo se lo voy a dar de vuelta porque no lo puedo creer. Lo que más daño nos hace es la inflación. Hemos hecho todo lo que hicieron los países que nos rodean, Uruguay, Colombia y Perú, dice Macri. ¿Perú nos rodea, Macri? ¿Dónde está la frontera con Perú? Bueno, sigamos. Y además, eso se lo dice a la vecina, ¿no? Ellos con el tiempo la derrotaron. ¿Por qué no nos va a ir bien a nosotros si hemos hecho lo mismo que ellos? No tomamos ningún atajo ni paso mágico, pero en el corto plazo está duro, reconoció. Estoy convencido más que nunca que la batalla la vamos a ganar. Otra vez aparece el predicador, ¿no? Dice el presidente, a la misma frase con que Le Duchamp me abrió la conferencia de prensa, por lo cual se ve que era un libreto guionado. No se entiende, pero yo se lo voy a poner para que ustedes traten de averiguar este audio, los ruidos naturales del video, pero ustedes tienen que entender que esto se hizo como para hacer aparecer una cosa oficial, un papelón total. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va? Así, no se entiende nada. Lo vivimos desde acá, desde casa, muy difícil. Cuando después de la primera visita que tuvimos, la gente cree que nosotros seguimos apoyando todo el trabajo, pero hay que admitir que es muy difícil llegar a, obviamente, a lo básico, a decir, a pagar las facturas de todo lo que viene, resulta que es una locura. Entonces el día a día se convirtió en algo difícil por todo lo que, por todo este proceso, por todo lo que hay que pasar en esta etapa. Somos contentos, alquilamos, sube el estrella, sube todo, todo. ¿Para qué vamos a seguir haciendo sufrir al oyente si no se entiende nada? Las frases fueron, lo que más daño nos hace es la inflación. Aquella que él dijo en la campaña, ¿se acuerda que era una pavada, que el gobierno que no podía manejar la inflación era porque fracasaba? Bueno, la segunda dice, hemos hecho todo lo que hay que hacer, pero en el corto plazo la cosa está dura. O sea, ¿qué pretende? ¿Que le den 4 años más de plazo para ver si los sobrevivientes pueden salir de la inflación? Después dice, le voy a decir a los argentinos desde acá, bueno, puede decirse acá, pero en realidad es aquí, las medidas que hemos tomado para generar un alivio. Un montón de medidas que ayudan a recorrer los últimos meses hasta que la cosa empiece a funcionar. O sea, este mamarracho que se llama Medidas Económicas y Sociales y que pretende hacerse como si fuese un plan de contingencia en un momento de escasez de votos, que tiene como única, pura y exclusiva cosa la búsqueda de quedarse en el poder, y que los mismísimos radicales le aconsejaron que lo hiciera porque están desesperados, porque no pueden asegurar ningún resultado electoral favorable, tiene una enorme cantidad de títulos muy rimbombantes, que después lo vamos a desarrollar totalmente, donde dice y habla de una introducción de precios y consumición, de tarifas de servicios públicos, de pensiones sociales, de apoyo a las pymes, todo muy lindo en cuanto a los títulos. Después del desarrollo, es absolutamente lamentable. Por allí yo he leído que algunos dicen las medidas kirchneristas de Macri, ojalá hubiera hecho las medidas del gobierno anterior, serían mucho más normales y mucho más razonadas para cuidar el bolsillo y proponer el consumo. Es un mamarracho, pero es un mamarracho en todo lo que plantea, porque después cuando lo desarrollemos ustedes se van a dar cuenta de que la vocación por mentir es de una fuerza tal que hasta en el desarrollo de las cosas que dicen, hasta en lo que anuncian, es mentira, porque se contradicen. Es decir, están anunciando que no va a haber aumento de tarifa y los aumentos de tarifa que hablábamos ayer ya están establecidos. Todo, absolutamente todo esto, es un pintarse la cara para ver cómo se llega a octubre, a sabienda que sin el préstamo puente del Fondo Monetario Internacional este gobierno se caía, no llegaba. Por lo tanto, en esta falta de respeto última, en este mamarracho institucional que han hecho, no se puede dejar pasar por alto a los responsables de estas cosas, y sería muy bueno que los pusieran en estado de cesantía todos juntos, porque la comunicación de la Casa de Gobierno es espantosa. Y si pretenden, con esta nueva mentira instalada en la sociedad, preservar los votos propios, vaya uno a pensar cuántos incrédulos imagina Cambiemos que existen en la Argentina. Y puede que ocurra que haya tantos incrédulos. Perdón, me corrijo. Incrédulos hay mucho, porque ya no le creen, sino cuántos crédulos, cuántos que le dan crédito a lo que este gobierno dice para poder preservar los votos. Sinceramente, siento vergüenza ajena, pero hay una cosa que nos pone tranquilo a todos. Hoy, después de este tremendo esfuerzo de tocar el timbre a un vecino con el guión preestablecido, Mauricio Macri y su familia se va a descansar a Córdoba. El presidente de la República, cuando fue electo, a los 15 días de ser electo, cuando asumió, se tomó las primeras vacaciones. tiene más de 120 días largos, 140 casi, días de vacaciones en lo que lleva de gobierno, rompiendo todos los récords de descanso. Tiene más de 40 días de promedio de descanso anuales, sin contar los viajes al exterior, que también se tomó unos cuantos días de relaje. Menos mal que en lugar del primer trabajador tenemos el primer vago, porque si trabajara, entre comillas, todos los días que se tomó de vacaciones, el país ya hubiera puesto la bandera de remate. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. El mamarracho hizo video ayer por la Casa de Gobierno. Primero, lo que más daños nos hace es la inflación. Se le va a ganar. Hemos hecho todo lo que hay que hacer, pero en el corto plazo la cosa está muy dura. ...131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios... ...la fraternidad, el decano de los gremios argentinos... ...Omar Maturano, secretario general. Le voy a decir a los argentinos desde acá... ...las medidas que hemos tomado para generar un alivio... ...un montón de medidas que ayuden a recorrer los últimos meses... ...hasta que las cosas empiecen a funcionar... Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Una sumatoria de cosas. Sabemos que le vamos a ganar a la inflación. La batalla la vamos a ganar. Vamos a planear tarifas, vamos a planear tarifas de gas. Conseguimos que las compañías de celulares por 5 meses no aumenten las líneas prepagas, conseguimos que las empresas líderes de alimentos armen una canasta básica de 60 alimentos que no van a aumentar. Conseguimos, es un gestor, parece que no es el que gobierna, es un gestor, hizo gestiones y consiguió estas cositas. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Pero menciona el video y miente permanentemente, porque la suba escalonada del gas se va a mantener. El agua subirá al 27%. Hay dudas por la implementación del acuerdo de precios en los supermercados. ¿Se van a congelar las tarifas? Veremos. Es una gran duda que se empezó a circular en todas las redes a raíz de que el servicio de gas tendrá una suba escalonada y además en el tema de la electricidad ha habido una tremenda transferencia a las provincias, igual que los subsidios del transporte. Por lo tanto, le traslada el Gobierno Nacional responsabilidad a los gobernadores Y, claro, lo que puede controlar es muy poco con relación a eso. Otra vez más mienten, pero además mienten y lo dejan en todos lados las huellas como para ver que la mentira se pueda chequear en forma rápida, ¿no? Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. La electricidad subió lo que va del año al 50%. Los servicios que no van a subir de energía y que tenían aumentos, era de un 4%, que aparentemente eso sería lo que se estaría por parar, igual que lo del subterráneo. Que Rodríguez Larreta, en una gran decisión política de apoyo al bolsillo de los ciudadanos que viajan en subte, va a dejar que en mayo, en lugar de pagar 21 pesos en subterráneo, sigan pagando 19. Eso significa que tiene que poner 40 millones de pesos más todos los meses para el subsidio de subterráneos el gobierno de la ciudad. Es decir, los vecinos que pagan impuestos en la ciudad. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, en Clarín se vive un momento muy difícil, de alta tensión. Están anunciando paro los trabajadores, veremos qué pasa, porque hay amenaza de que si hay paro echan a todos. Trabajadores anunciaron un paro por los despidos, pese a registrar que la rentabilidad ha sido, de acuerdo a los propios papeles que presentó el grupo, de más de 1.200 millones de pesos en el año 2018, el grupo Clarín despidió a decenas de personas de su diario y también hubo desvinculaciones del diario Olé y de los sectores de AGEA. En la mañana del miércoles trascendió que las inmediaciones de las oficinas del diario fueron valladas y los ejecutivos de la empresa tomaron lista para el ingreso de sus trabajadores. Este pasa, este no, este entra, este no. Y así evitar, según cree la gente del diario, disturbios. El gerente general de Clarín, Héctor Arana, comunicó la difícil decisión mediante un comunicado que envió a los trabajadores por correo electrónico. Se abrieron en este marco procesos de retiros voluntarios con las condiciones, dice el diario, superiores a los del mercado. Pero aún persisten los desequilibrios que obligan a AGEA a una reducción del plantel, por lo cual se calcula que seguirán echando gente de los distintos sectores. Hasta ahora son 58 periodistas. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Diego, bienvenido al país panqueque, porque ahora resulta que hay que tomar medidas populistas, esas que tanto le relaja y le molesta al gobierno, ¿no? Sí, que son las mismas que tomó el gobierno anterior en su momento, pero las hizo mucho mejor. Esto es una copia mamarracha. Lo que hizo Moreno, como tenía tenía poder, aplicó la ley Garrote, entonces se cumplía y tenía los productos en la góndola. En estos momentos los precios cuidados no aparecen en las góndolas, te ponen 4 o 5 productos. Pero sí, pero además de eso, y se lo llevan los 5 primeros. El 20% antes del descuento. El arroz lo aumentaron, es decir, aumentaron todos los productos, los fideos los aumentaron y entonces ahora dicen que los bajan. Sí, ya estaban aumentados, pero además también es mentira lo de los teléfonos. Hoy me llegó la factura del celular, vino con un aumento de 100 pesos. Entonces, ¿de qué congelación de precio me habla? La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Le costó a River por la Copa Argentina con un equipo de la D, ¿no? Contra Argentino de Merlo, que es el próximo campeón de la primera D, porque está muy cerca de lograr el objetivo y de volver a primera C, pero claro, le costó casi un tiempo y más de la mitad del otro para lograr la victoria, ya que consiguió los 3 tantos en los últimos 20 minutos del partido. Esto es, a los 25, Santos Borré, el colombiano que estaba en el banco, ingresó y le dio la posibilidad de abrir el marcador al conjunto de Marcelo Gallardo, y después a los 33 y a los 45, Matías Suárez, el jugador que viene de Belgrano de Córdoba y que postergó a Ignacio Escoco hasta el punto de que en el próximo mercado de pases seguramente se va a ir el exjugador de Newell's Old Boys de Rosario. Le dieron la victoria a un River que ya pasó a la siguiente instancia de la Copa Argentina, que donde también ayer Mitre de Santiago del Estero le ganó al Deportivo Roca de Río Negro por 1-0 con tanto de Felipe Cadenas. Y hasta ahora las llaves que están conformadas son las siguientes: Villa Mitre en 16avos de final va a enfrentar a San Martín de San Juan, Old Boys va a hacer lo propio con Central Córdoba de Santiago del Estero, Gimnasia Esgrima La Plata con Defensa y Justicia, Patronato Independiente, San Martín de Tucumán, Argentinos Juniors. Lo propio va a ser Gimnasia Esgrima de Mendoza con River Plate, ganó entonces el equipo millonario y será rival del conjunto mendocino, Talleres de Córdoba con Banfield y Arsenal con Estudiantes de Caseros son las llaves que están confirmadas para los 16avos de final de la Copa Argentina. En José C. Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital de Traumatología y Rehabilitación Domingo Anquio. 02320-353101. Hospital de Alta Complejidad y Diagnóstico Rubén Cacho Caporaletti. 02320-353102. José C. Paz, gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Hoy santo es un día especial porque es el día del amor. Empezó muy de madrugada, sin imaginar que sería un día tremendo, un día golpeado por grandes acontecimientos. Era la Pascua del Señor y se reunirían para celebrar un acontecimiento en la tradición judía. Pero en esa cena cambiaría la historia y empezarían las manifestaciones del amor de Dios. Se reúnen los apóstoles, la historia la conocemos. Era una noche tensa, una noche especial. Era un día que marcaría la historia. Porque el Hijo de Dios, el que se proclamaba Mesías, empezaba a vivir su pasión. Los apóstoles no lo entendían. ¿Cómo puede ser que yo ahora esté ausente y ajeno y no lo entienda? Es preciso en este día vivir los sentimientos del corazón de Cristo. Estaban reunidos, estaban de fiesta, estaban celebrando, pero en el corazón de Cristo había tristeza por la tormenta que se avecinaba. Jesús les empieza a hablar, pero ellos en su mente y en su corazón estaban distantes. Como tal vez distante puedo estar yo cuando celebramos estos misterios. Y todavía más, no contento con explicarles su pasión, empieza a servirles y los desconcierta. Ellos discuten, tal vez hablan de cosas banales, tal vez hablan de la administración del dinero, y entra la figura de Judas, el traidor. Porque en el corazón de Cristo latía el peso de aquella traición. El amor de Cristo responde a la ingratitud del ser humano. El amor de Cristo se hace Eucaristía y ese día nos da su presencia como el mayor don que pasa a través del sacerdocio que él también hizo y sabrá esta noche. Jesús decide quedarse con nosotros para no dejarnos huérfanos. Jesús quiere estar en nuestro corazón y se hace pequeño, se hace misterio, como siempre fue misterio, por ser el Hijo de Dios. Tal vez los apóstoles no lo comprendieron como no lo comprendemos nosotros, pero los apóstoles más que nunca necesitaban sentirlo cerca. Les extrañaba esa forma de hablar, no les gustaba. Era como si quisieran tapar los oídos a unas verdades que le resultaban dolorosas. Señor, tu pasión, no nos interesa ese tema. Tal vez hoy, en mi corazón, puede pasar ese sentimiento. Señor, no me hables de tu pasión, a mí solamente dame paz, déjame estar bien, déjame estar feliz. Pero no sabes que tu felicidad pasó por el sentimiento de Cristo, que fue agonía y que fue dolor. Los apóstoles querían a Cristo, querían tenerlo con él. Empezarles a hablar de la pasión no era agradable. Como tal vez hoy nosotros también queremos a Cristo. buscamos formas sensibles y a veces andamos tocando puertas de cosas sentimentales, de cosas que nos hablen realmente de la presencia de Cristo. Queremos un Cristo tangible y Cristo se hace tangible y se queda en un pedazo de pan. Es sorprendente pensar cómo en unas misiones como las que estamos viviendo, muchos se dejan tocar por el corazón de Cristo. En esa noche magnífica, en esa noche de amor, en esa noche de encuentro, en esa velada donde mi alma hace oración con Cristo que agoniza. ¿Miguel? Con Cristo que sufre, con Cristo que se siente solo. Me llamó mucho la atención el año pasado constatar cómo un misionero quiso volver a misiones solo para vivir esa noche de adoración especial. Dejó todo, no le importó nada. Quería volver a sentir la cercanía de Cristo en su corazón. Y sabía que en esa adoración nocturna, él sentiría los latidos del corazón de Cristo. Cristo entra en agonía, porque terminada la cena, se va al huerto. ¿Cómo debió ser el sufrimiento de Cristo? Que los poros de su piel reventaban y empezó a sudar sangre. Prueba a imaginar un dolor tan grande que te haya hecho sentirte verdaderamente mal. Cristo se sentía mal porque esa noche vivía un sufrimiento moral cuyo tamaño no lo podemos imaginar. Cristo era todo pecado. Cristo sangraba de dolor porque la historia pasaba en unos segundos, en unos instantes, por todo su ser. Moría el Hijo de Dios que concentraba toda maldad y todo pecado en sí. Tal vez, no hay que olvidar, el sufrimiento moral de Cristo fue mucho mayor que cualquier sufrimiento físico, que el sufrimiento que le vendría después por su crucifixión. Probemos un poquito adentrarnos en ese misterio del pecado y del mal del cual Cristo te vino a liberar. Hagamos esta noche una experiencia de humildad lavando los pies como Él a los discípulos. Hagamos una experiencia de humildad creyendo el misterio del Cristo, del Dios que se queda en un pedacito de pan. Hagamos prueba del misterio del amor que quiso hacerse presente también en el dolor y en el silencio de un día como hoy. Nosotros no podemos ser ajenos. Tenemos que tocar el corazón de Dios. Y en medio de las actividades encontremos espacios para estar con Él, para que no se sienta solo. Porque el cristiano de hoy debe acompañar al Cristo de la historia que sigue sufriendo por los pecados del hombre. ¿Qué caso? ¿No sientes el murmullo del pecado que se oye en la historia? ¿Es que no recuerdas tú ambientes donde Cristo es ofendido y ultrajado? Ahí está la agonía. ¿Qué mal nos suena cuando alguien sabe o se entera que otros dicen mal de ti? ¿Cómo te hiere la sangre? Cuando alguien te ultraja y te ofende en tu honor, en tu estima, en lo que más quieres. Piensa la humanidad en la historia ultrajando a ese Cristo, mofándose de él. Y Cristo sufriendo en silencio porque los apóstoles no lo entendían. Estaba solo. Hoy estamos llamados a tocar el corazón de Cristo, a sentir sus latidos. Que ninguno permanezca ajeno. Que ninguno se sienta. Entra en el huerto de Getsemaní. Entra en aquella noche. Pero sobre todo, entra en el corazón de Cristo que te habla y que sufre contigo y por ti. Jueves Santo, la última cena, la primera misa para los católicos y para los cristianos del mundo. Miguel. Miguel. Miguel. Señor. Esperemos que esté en línea, pero tenemos en contacto al señor Guillermo Moreno. ¿Qué dice, Guillermo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer en saludarte y felices Pascuas, y sobre todo felices Pascuas de Resurrección el domingo, ¿no? Vos sabés que estábamos escuchando recién la explicación de Jueves Santo y uno dice, ¿cómo hacemos para evitar ser duros en un Jueves Santo? Pero es que justamente cuando el ser humano se arrepiente es cuando aparece entonces ese perdón. Y como no hay arrepentimiento en muchos que lamentablemente gobiernan y maltratan a su pueblo, te queremos convocar y que te quedes un rato con nosotros, porque la verdad es que las medidas económicas y sociales, donde yo vi que alguna prensa publica, dice, el kirchnerismo de Macri y demás, bueno, ojalá fueran las medidas que se tomaron en el gobierno anterior, porque estaban pensadas, consensuadas y tenían un objetivo en un país donde había consumo, porque se buscaba desarrollar la producción. Yo creo, Guillermo, que esto ha sido una tomadera de pelo muy grande, pero además una ofensa al pueblo argentino, porque han anunciado un mamarracho. Mira, de eso no hay duda. Me parece que en nuestro gobierno, en principio, fue un gobierno extraordinario desde el punto de vista de la base material de la nación, que tiene que ver con sus empresas y el trabajo asociado, pero es cierto también que fallamos, ya que estamos hablando un Jueves Santo, en entender que no se gobierna solamente con el pan, sino que se gobierna con eso que el Evangelio enseña, de al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y también nos faltó solidaridad, nos faltó misericordia y nos faltó perdón. Nos faltó construir estos tres elementos esenciales en nuestra sociedad, cosa que tenemos que revisar para el próximo gobierno. Mira, y hablo aquí, del próximo. Yo te quiero leer, Guillermo, los párrafos para que vayamos comentándolo, porque la verdad son sorpresivos, ¿no? En la introducción, tienen en el segundo párrafo, dicen, por eso hemos acordado, después de conversar con los gobernadores y los referentes principales de Cambiemos y representantes del sector productivo, una serie de medidas que tienden como objetivo profundizar la lucha contra la inflación y ayudar a reactivar la economía. Vos fíjate lo que dicen. Primero, los gobernadores con los que consensuaron son los tres gobernadores radicales. Lo segundo, cuando hablan de medidas consensuadas con Cambiemos y con su dirigente y demás, es como que están diciendo, no estamos convencidos, pero lo hacemos porque nos pidieron. Dicho esto, dicho lo anterior y los errores de nuestro gobierno, está claro que estas políticas que acaban de definir el gobierno de Macri no tienen ningún punto en común con lo que nosotros supimos hacer, porque parten de una realidad absolutamente distinta. Bueno, ahora te quiero meter en tu materia concreta, porque en precios y consumos dice, en el punto 2, entre esos 60 productos hay aceites, arroz, harina, fideos, leche, yogur, hierba, infusión, azúcar, conservas, polenta, galletitas, mermeladas y bebidas. Y abajo, en el otro que le sigue, dice, las empresas se comprometen a asegurar la disposición de los productos en la góndola de los 2.500 puntos de ventas adheridos en todo el país y estará disponible a partir del lunes 22 de abril. Resulta que el ministro de Hacienda dice que apela a que los supermercadistas lo van a controlar por sus propios medios y demás, y SICA, por otro lado, está preparando un equipo de inspectores. Decime, ¿el control de precios realmente, si vos lo dejás librado al empresario, existe? No, lo que pasa que es imposible, en tanto y en cuanto vos tengas el déficit fiscal que tiene este gobierno y el déficit del sector externo que tiene este gobierno. Secretario de Comercio trabaja en el margen. Cuando vos tenés ordenada la economía del país, vos podés trabajar en el margen haciendo algún retoque. un empresario que se desvía, un empresario que no entiende el conjunto, algún mercado que se desordenó, pero siempre es en el margen. Ahí es donde trabaja el secretario de Comercio. El secretario de Comercio no es el responsable ni de estas políticas de ordenar la macroeconomía. Cuando la macroeconomía se desordena, no hay nada para hacer. Y bueno, este gobierno tiene absolutamente desordenada la macro. Cuando lleguemos a la ley de libertad comercial, que para mí es el control de precios disimulado, lo vamos a hablar. Pero antes de eso, en el punto que dice, los créditos de ANSES tienden a un costo financiero que de un 40% anual, y se va a ampliar hasta 200.000 pesos a los pensionados, a 18 millones de jubilados y pensionados y demás. Ahora, pregunto yo, 200.000 pesos, y termina de confesar, el propio documento del Estado, termina de confesar porque mucha de esta gente se lo usó para reformas de su casa y otros para pagar otras deudas. Esas otras deudas son las tarifas. Sí, claro. Imagínate vos que lo único que vas a conseguir es que el jubilado no cobre más jubilación, porque como le descuentan la cuota de crédito de su ingreso, lo que va a terminar pasando es que no va a tener ingreso el jubilado, porque todo va a ir a pagar la cuota de crédito que tomamos. Esto es absolutamente ridículo. En corte de carne, habla de los precios accesibles. Dice, los frigoríficos exportadores acordaron vender 120.000 kilos por semana de asado vacío y matambre a 149 pesos el kilo, precio final, en las ferias minoristas del mercado central y en las bocas de expendio de cada uno de los frigoríficos. A ver, ustedes también vendían más barato en el mercado central, pero la pregunta es, el mercado central no puede abastecer a todos los argentinos, y los frigoríficos estos además están por lo general en Buenos Aires, o sea, el resto del país, ¿qué hace? Mira, 120.000 kilos por semana, multiplicado por 52 semanas, son más o menos 6 millones de kilos, un poco más. Y el pueblo argentino se come 2.600 millones de kilos. O sea, estás hablando de 6 millones en un año contra 2.600 millones que te comes. Es menos del 0,3%. Es una estupidez. En las tarifas habla de que no van a aumentar y resulta que ya ayer se conocieron todos los aumentos que ya están anunciados. Habla de la tarifa del tema celular, que incluso en un video ridículo que hizo el presidente con un vecino que es la segunda vez que aparece en escena, le dice, hemos hecho un acuerdo para que no aumenten las tarifas, ya han aumentado. Es decir, antes de hacer todo esto, cuando el gobierno dejó trascender lo que iba a hacer, aumentó todo, aumentó la hierba, aumentó el arroz, aumentaron los teléfonos celulares, y después dicen, bueno, no vamos a aumentar más. Ya lo aumentaron. Sí, claro. Por eso este gobierno, en realidad, no está en condiciones de seguir tomando decisiones. Esta es la realidad. Ahora, como no hay nada que podamos rescatar, y entonces queremos recurrir a vos, porque después habla del apoyo a las pymes, cuando lo que está hablando es darle facilidad para que paguen los impuestos, y las pymes lo que están necesitando son créditos blandos, que puedan descontar sus cheques, sus valores y demás, y están fundiéndose todos los días, y lo único que le preocupa al Estado es la recaudación. Dice, le vamos a dar facilidades para que paguen lo que deben. Mirá, no es un problema solo de las pymes. Lamentablemente, las grandes empresas también están cerrando y tienen dificultades, y ¿sí? Entonces están destruyendo la base material de la nación. Guillermo, en este día que es tan difícil para los cristianos ponernos duros, pero que tampoco uno lo puede dejar pasar por alto porque no se puede estar todo el tiempo mintiéndole a la sociedad y además con una prensa que está absolutamente comprometida, que ya no sabe más cómo disfrazar esto, estamos en una crisis terminal. Esto es el Titanic, pero en lugar de la orquesta tenemos un cuarteto tocando. Estamos en el fondo del mar, y lo que la sociedad no se da cuenta es que si el Fondo Monetario no le hace llegar el dinero, es difícil llegar a diciembre, ni siquiera se puede pensar en octubre. ¿Qué pasaría si en las PASO nacionales el Cambiemos sale tercero? ¿Qué pasaría si la Convención Radical, después de las elecciones en Córdoba, decide abandonar Cambiemos? ¿Qué pasaría en la Argentina inmediatamente con una derrota del gobierno a nivel bancario? Porque vos sabés que el otro miedo que existe es que haya una corrida muy fuerte y que para llegar a diciembre nos cueste horrores, ¿no? Mira, yo desearía que el lunes se termine este gobierno, en el marco de la ley, el orden, la constitución, que que los radicales terminen con Cambiemos y construyamos juntos con nosotros, los peronistas, con los desarrollistas, con los socialistas, un gobierno de unidad nacional. Porque es la única solución que hay para ponerle piso a esta supercrisis. En la medida que no lo hagamos, mientras esté Macri, mañana siempre va a ser peor que hoy. La suerte que tenemos, porque parece una ironía esto, es el presidente que más descansó en toda su historia, ahora se fue de vacaciones a Córdoba, tiene un récord de que supera los 40 días por año de descanso. Vos imaginate si hubiera, entre comillas, trabajado todo el año, ¿dónde estaríamos, no? Bueno, la verdad que estamos en manos de un gobierno, lamentablemente, de vagos e ignorantes. Es el peor gobierno de la historia de Argentina. Vamos a hablar ahora de lo que pasa en el otro sector, porque una cosa es que este gobierno está siendo repudiado por una gran mayoría, y lo otro es qué hace la oposición para ordenarse y salir de una grieta que nos tiene a todos de un lado para el otro y que no sabemos en qué termina. ¿Qué decís que habría que hacer para construir desde la oposición la derrota definitiva de este sector liberal? Mira, yo creo que hay que hacer un gobierno de unidad nacional sobre las cenizas de este gobierno, lamentablemente. Cuanto antes se vaya Macri, antes vamos a empezar a reconstruir el país. Y si este gobierno llega a diciembre, porque los radicales así lo deciden, ellos tienen la llave para terminar con esta agonía, llegaremos en muy, muy mal estado. Porque lamentablemente las empresas de todo tamaño son las víctimas de este proceso. Porque, bueno, cuando gobierna un oligarca, esto es lo que pasa. Un oligarca gobierna para las 1000 familias oligarcas y se olvida del resto. Pero el resto también son las grandes empresas. Es la primera vez en un hecho singular que el peronismo también se va a tener que ocupar de las grandes empresas. Guillermo, vos que integrás la Comisión Económica del PJ, supongo que a este mamarracho que han presentado alguna respuesta oficial del partido va a haber, ¿no? Mira, en términos oficiales lo tiene que hacer el presidente del partido, el presidente del Congreso. Nosotros lo que hacemos es asesorar a la dirigente del Partido Justicialista y del movimiento en general. Pero bueno, cada uno individualmente que integra la comisión lo está haciendo. De hecho, en este reportaje lo estamos haciendo. Y el otro detalle que no puede pasar desapercibido, se le entregó a una empresa venezolana que ya viene cuestionada en varios lugares, la administración de las elecciones, que es la misma que le ha vendido un software por 1.200.000 pesos, conocido ese software como Election 360, que permite lo que se va a escanear en las mesas, que pase por un punto antes de llegar al correo, por lo cual ahí se puede modificar cualquier cosa. Es decir, llega una boleta que está mal interpretada, que no se puede leer porque se llenó a mano y no se entiende, lo que fuera, se para. Así, con ese mismo criterio, parás y pones el voto de uno para el otro lado, ¿no? Yo digo, ¿se están tomando las precauciones por este tema? Porque sí, me parece que es muy peligroso, ¿no? Sí, eso está resuelto. El compañero Jorge Zaccanini, también integrante de nuestra Comisión de Economía, eso está informático, eso está resuelto. Eso está resuelto porque también va a circular el viejo telegrama y sobre todo el acta. El acta con la firma de los fiscales y las autoridades de mesa. Así que eso está resuelto. Bueno, que tengas una feliz Pascua. Gracias por atendernos hasta ahora. Pero queríamos que el secretario de Comercio dijera que esto no tiene nada que ver con lo anterior, ¿no? No hay ninguna posibilidad que tenga que ver, porque nosotros administramos el país con los errores que cometimos en la base espiritual, como te dije al principio, por falta de misericordia, por falta de perdón, por falta de solidaridad, pero administramos el país con superávit fiscal y superávit externo. Y lamentablemente este gobierno ha generado los desequilibrios macroeconómicos en términos fiscales y de sector externo que terminaron con el gobierno de Alfonsín y de la Rúa. Por eso esto, más rápido que temprano, esperemos que después de las Pascuas de Resurrección podamos dar vuelta a la página y empezar en un gobierno de unidad nacional a ponerle piso a esta supercrisis. Te mando un saludo, Cristiano. Gracias, y reza por todo nuestro pueblo que la va a pasar, la está pasando muy mal. Gracias por el llamado, un fuerte abrazo. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. 50 minutos han pasado de la hora 6, 17 grados 3 la temperatura, Diego. Bueno, recordemos que hoy es Jueves Santo y vamos a contarles por qué es el Jueves Santo. Soy la Grey Católica en todo el mundo, celebra este día, que es el día del arresto de Jesús y el beso de Judas. La liturgia del Jueves Santos, el Jueves Santos donde se conmemora la institución de la Eucaristía y la celebración de los santos evangelios. Fue el día en que se produjo la última cena y la detención de Jesús. El Jueves Santo por la mañana se oficia la llamada misa crismal, que es presidida por el obispo diocesano y concelebrada por su presbítero, y en ella se consagra el santo crisma y se bendicen los demás óleos que se emplearán en la administración de los principales sacramentos. Junto a ello, los sacerdotes renuevan sus promesas realizadas el día de su ordenación y en una manifestación de la comunión existente entre el obispo y sus presbíteros en el sacerdocio y ministerio de Cristo, y es recomendable litúrgicamente y es de práctica común celebrarla en la catedral de cada diócesis. La misa vespertina de la Cena del Señor es la introducción al Triduo Pascual. Los oficios de Semana Santa llegan el Jueves Santo a su máxima relevancia litúrgica. En esta tarde se da comienzo al Triduo Pascual, que culminará en la vigilia que conmemora en la noche del Sábado Santo, el domingo de Pascua, la resurrección de Jesucristo. Los santos oficios del Jueves Santo se les celebran a las 21 horas, la hora de cenar para conmemorar la última cena de Jesús con sus discípulos, y por razones pastorales se puede anticipar su comienzo, no pudiendo en ningún caso comenzar antes de las 18 horas. El Jueves Santo es tiempo de cuaresma hasta la hora nona, es decir, toda la mañana hasta las 3 de la tarde, y a partir de allí comienza el Triduo Pascual, que durará desde la tarde del Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección. En la celebración participan, junto a los sacerdotes celebrales, un seglar o relator, que será el que nos irá informando de lo que se va a ir celebrando a lo largo de estos oficios. El sagrario debe presentarse vacío con la puerta abierta. El altar mayor, donde se celebrará la Santa Misa, se adorna con cirios, manteles y sin flores hasta la resurrección. Se inicia con la entrada procesional, encabezada por los acólitos, seguida por los ministros sagrados, diáconos, concelebrantes si los hay, y finaliza con el celebrante principal, un sacerdote u obispo, mientras el coro acompaña con cantos, pues ya ha terminado la cuaresma y se va a celebrar uno de los momentos más importantes del año litúrgico, la institución de la Eucaristía y el fundamento del amor. Los cantos de esta celebración están enfocados a la celebración de la institución de la Eucaristía, y el color de esta celebración es el blanco eucarístico, y sustituyendo al morado cuaresmal. Hoy, Jueves Santo, es el inicio de la Semana Santa que culmina en este domingo. La historia nos dice que el Jueves Santo cenó la Pascua Jesús con sus apóstoles o discípulos, siguiendo la tradición judía, ya que según esta debía cenar un cordero puro y del año, y con la sangre de este debía rociar la puerta en señal de purificación, puesto que si no se hacía, el ángel exterminador entraría en la casa y mataría al primogénito de esta familia, según lo relatado en el libro del Éxito. Hoy se conmemoramos el Jueves Santos, inicia la Semana Santa que culminará con el Sábado de Gloria y la resurrección de nuestro Señor.

Clarín echó a 58 periodistas y en las listas habría más de 250 personas para censar. Smartick controlará el escrutinio provisorio de las elecciones. Mejoró su oferta y le ganó a Citic. Los comicios costarán una tercera parte de lo que se había presentado en el año 2015. Son los mismos que vendieron el sistema en 1.200.000 al jefe de gabinete para el escaneo de las boletas. Escandaloso aumento de todos los productos que ahora aparecen como cuidados. Más que los precios cuidados, cuidado con los precios cuando compra. En el territorio argentino es la hora 7. El gobierno dio a conocer la lista de 64 productos que mantendrán su precio por 180 días. Después, claro, que los aumentaron. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura máxima llegará a 28 grados. Tenemos 17.3 y el cielo está parcialmente nublado con vientos leves a moderados del sector sur. El transporte funciona hoy como diagrama de día sábado y mañana con diagrama de feriados y domingo. Durante 4 horas, vecinos de la Villa 31 interrumpieron la salida de micros de Retiro y la llegada, lo que fue un verdadero pandemonium que hasta el día de hoy todavía no se termina de arreglar, con miles de personas que tenían que embarcar si le cambiaron los horarios. En Puerto Argentino, la temperatura es de 1 grado y la máxima será de 7. El cielo está parcialmente nublado y llueve en cualquier momento en Malvinas. El exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, dijo que no tiene nada que ver las medidas anunciadas ayer con las que se tomaron en el gobierno anterior, aunque hizo la aclaración que con todos los errores el objetivo era otro. 2 minutos después de la hora 7, en la base Vicecomodoro Marambio, la temperatura es de 18 grados bajo cero y la máxima será de 16 bajo cero. El tiempo está ventoso con nubosidad variable, nieblas y ventiscas. Base Esperanza, temperatura actual 12 grados bajo cero. Para un país bioceánico y continental, la máxima 10 bajo cero. Nubosidad variable, vientos fuertes a muy fuertes del sur. En la base Carlini de nuestra Antártida, 5 grados bajo cero, con una máxima de 3 bajo cero. Nubosidad variable, probables nevadas intermitentes. Base Orcada, 2 grados bajo cero, máxima 0 centígrado, cielo nublado a parcialmente nublado, pronóstico de un país bicontinental para los oyentes en el otro continente que siguen las transmisiones de Belgrano. Se suicidó el expresidente Alan García tras dispararse cuando iba a ser detenido por el caso Overdech. En un momento determinado y cuando Alfonsín era presidente de la Argentina, en las paredes de Buenos Aires y de la provincia aparecían leyendas: queremos Argentina, un presidente como Alan García, en referencia a que en aquella época Alan García pedía un club de acreedores para negociar y no pagar la deuda, a lo que le dio espaldas a Alfonsín, pese a que su ministro de Economía de entonces lo aconsejaba a que le hicieran caso y armaran un club de deudores a nivel de los países emergentes. Luego, Alan García volvió a ser electo presidente del Perú y allí hizo una política totalmente diferente a lo que había anunciado en su primer gobierno y se terminó suicidando. Mientras tanto, el otro presidente, Kuczynski, que está preso, tuvo un pico de presión y debió ser trasladado de urgencia a un hospital de Lima. 4 minutos pasan de las horas 7 en la Argentina, en Ciudad de Buenos Aires 16 grados 8. la página deportiva. Fin de la ilusión internacional de Unión de Santa Fe en la Copa Sudamericana. Cayó frente a Independiente del Valle de Ecuador por 2-0, mismo resultado que en el partido de ida, con los tantos de cabeza a los 7 minutos del primer tiempo para el conjunto ecuatoriano y de Gómez Andrade en contra en el segundo también para el elenco local, que de esta manera fue a los tiros desde el punto penal y allí se impuso definitivamente el equipo ecuatoriano por 4-2, dejando eliminado al conjunto argentino. También pasó de instancia el Río Negro Águilas Doradas de Colombia, le ganó por penales como visitante Oriente Petrolero 3-0 después que el partido terminara en los 90 minutos 1-1, como había tenido idéntico resultado que el partido de ida, fueron a los tiros desde el punto penal y allí se impuso el equipo de Colombia. Hoy continúa la Copa Sudamericana con dos partidos, 21-30, los mismos van a jugar Muyuc Runa de Ecuador. Va enfrentando a la Unión Española de Chile, el partido de ida igualaron 1-1. En tanto, Sport Huancayo de Perú, también 21-30, recibe a Montevideo Wanderers de Uruguay. El partido de ida lo ganó el equipo uruguayo por 2-0. En lo que tiene que ver con el tenis, fin también de su periplo por el Master 1000 de Monte Carlo para Diego Schwartzman, perdió frente al estadounidense Taylor Fritz por 6-4 y 6-2, quedó fuera de la competencia. Hoy, por este certamen, va a jugar nuestro compatriota Guido Pella, el bahiense que va a enfrentar al italiano Marco Cecchinato. En otros resultados de este certamen, Stefano Tsitsipas, el griego, le ganó al ruso Mikhail Kukushkin por 6-3 y 7-5. El ruso Andrei Medvedev hizo lo propio con el moldavo Radu Avot por 6-1 y 6-2. El francés Pierre-Hugues Thébert superó al japonés Kei Nishikori por 7-5 y 6-4. Y el inglés Cameron Norrie le ganó al húngaro Marto Fucsovics por 7-6 y 6-3. También ganó el alemán Alexander Zverev, que se impuso al canadiense Félix Auger Alassin por 6-1 y 6-4. Y el italiano Fabio Fognini le ganó al francés Gilles Simon por no presentación. Y en el voleibol, hoy continúa la final de la Liga Argentina de Clubes, tercer partido, capítulo 1-3 para Obras de San Juan Bolívar. La serie está igualada 1-1, se juega esta noche desde las 21 en el estadio Aldo Cantoni. De ser necesario, por supuesto, el cuarto partido se va a jugar entonces allí en San Juan, y de ser necesario el quinto partido se va a disputar en Bolívar. Entonces recordamos, la serie entre Obras San Juan y Bolívar en la final de la Liga Argentina de Clubes está 1-1 y esta noche a las 21 en San Juan disputan el tercer partido. 7 minutos pasan de la hora, 7:16:08 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Hoy es el Día Internacional de los Monumentos y de los Sitios. Y además, el Día Mundial de los Radioaficionados. Dejó de transmitir normalmente LR1 Radio El Mundo, estación de Buenos Aires, una de las más antiguas radios de la ciudad, que además fue cabecera de una de las cadenas más exitosas de la radiotelefonía argentina. Los permisionarios finales, el grupo Disney, devolvió la licencia al Estado y echó a 60 trabajadores. Radio El Mundo se suma ahora a una frecuencia de 1070 que no transmite, la de 1190 de Radio América, que ya dejaron caer anteriormente. La crisis en las radios es muy grave y Radio Rivadavia tiene un síndico porque está quebrada, mientras que por el otro lado hay radios que tienen problemas de subsistencia como Radio del Plata, donde en cualquier momento puede haber un conflicto de proporciones. A esto se le acopla ahora que el matutino Clarín y sus empresas periodísticas van a empezar a echar gente. Ya concretaron la expulsión de 58 periodistas y vallaron el edificio para no dejarlos entrar en el día de ayer, donde hay seguridad permanente, que solicitaron a Patricia Bullrich. 9 minutos pasan de las 7 de la mañana desde Buenos Aires, en el país de Macri, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Diego, En un país donde la justicia no funciona, el pobre ciudadano está cautivo de la inoperancia de los jueces, fiscales y de los abogados corruptos que manipulan las leyes, y entonces a hijos y entenados. Los chorros y los corruptos salen por la puerta giratoria, y los que no piensan como el mandamás de turno son perseguidos políticamente con causas armadas. Así fue desde la época de la colonia, y el Cuchi Leguizamón, que ejerció como abogado muchísimos años, cansado de la injusticia, dejó las leyes por la música y escribió y grabó, tocando la guitarra y cantando él mismo, su tema de protesta contra la injusticia, que tituló La Chacarera del Expediente. La compartimos para ustedes. El pobre que nunca tiene ni un peso para andar contento, no bien si hay una gallina que ya me lo mete preso. El comisario Ladino, que oficia de diligente, lo hace confesar a palo al preso y a su pariente. Se pasan las semanas engordando el expediente, mientras el preso suspira por un doctor influyente. La tía le vendió la cama pa' pagarle al abogado, si algún día sale libre tendrá que dormir parado. El juez a los 4 meses lo cita pa' interrogarlo. Como es pobre y tartamudo, ninguno quiere escucharlo. Y la prisión preventiva dictan al infortunado, que ya lleva 1 año preso, hasta de Dios olvidado. Amalaya la justicia, vidita a los abogados. Cuando la ley nace sorda, no la compone ni el diablo. Estas son cosas del pueblo, de los que no tienen nada. Esos que se hallan millones tienen la casa rosada. Diego, escucha esto porque es sorprendente. Es una profecía de Notre Dame. Michel de Notre Dame dice esto, escuchalo con atención. Un símbolo de la cristiandad en Francia o España arderá en fuego purificado. Nuestra Señora llorará por todos nosotros y brillará en el lejano, en la lejanía. Con la entrada de la primavera, acá estamos en otoño, ya están en primavera, una iglesia arderá en fuego. Una gran iglesia de todos los tiempos se quemará por los pecadores. Este es increíble, ¿eh? El fuego quemará los símbolos que se han utilizado para el ego de los hombres y no en nombre de Jesús. En Francia, España o Italia arderán las cúpulas para purificarse. Una gran iglesia se quemará para traer buenas nuevas. Se me ocurrió que esto es como para investigarlo, ¿no? Notre Dame. No, es para pensarlo, porque lo acertó. Si vos lees eso, parece la crónica del incendio de Notre Dame. Qué cosa, ¿no? Es increíble. Y lo escribió varios siglos atrás. Sí, sí. Así que esto lo pueden buscar. Es una de las predicciones de Notre Dame. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. 14 minutos pasan de la hora 7, 16 grados, 8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11 4028-6206. ¿Sí, quién es? Sí, buen día, José Ituzaingó de Renzi. No, yo me preguntaría, les preguntaría a los católicos, que me incluyo, sabemos que cuáles son los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Por qué lo violamos permanentemente? Porque los 10 mandamientos, uno dice no matarás, y esos mismos piden la pena de muerte. ¿Qué me dice usted? ¿Quiénes son ellos mismos? Y nos cansamos de ver el católico, nos reunimos en la esquina y le preguntamos a los presentes si están de acuerdo con la pena de muerte y le van a decir que sí. Pero ¿a dónde está? A ver, empecemos por el principio. En pena de muerte hay en Estados Unidos. Está bien, pero... Hay en Israel. Sí, ¿qué tiene que ver? ¿Dónde más? Y en Argentina. Bueno, en Argentina no hay, pero la piden. Ah, bueno, lo mismo que el pensamiento para matar al prójimo existe, claro, y por eso todos los años sacrificamos a Jesús de vuelta. Ahí está, bueno, gracias de Reci, buen día. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. ¿Sí, quién es? Hola. ¿Y quién es? Sí, buen día, Augusto. Bueno, yo creo que todo esto que está pasando no viene mal que pase, porque que está quedando demostrado en la práctica que lo que significan estos personajes que históricamente nos aplastaron. Porque cuando ellos hablan de los 70 años, la mayoría de esos años gobernaron ellos, y cada vez que gobernaron nos llevaron al desastre, al endeudamiento. Entonces, si logramos, con mucho sufrimiento y con un costo muy alto, que este proyecto nefasto que viene del fondo de la historia, con el primer endeudador Rivadavia, y que vinieron matando siempre los mismos, arrancando por Dorrego, ¿no es cierto?, por el Chacho Peñalosa, siempre fueron ellos los que mataron para excluir, para quedarse ellos con el botín. De Dorrego a Valle no hay diferencia. No hay ninguna diferencia, es el mismo proyecto. La dictadura hasta las cartas son parecidas. Mire, la dictadura, hasta, ¿sabe? Mire, nadie reparó en esto. El tema de la dictadura también algún día hay que hablar de los civiles, porque son todos golpes cívico-militares. Ningún golpe fue solamente militar. Como nunca los juzgamos a los civiles, el jefe de todos estos que tienen de rehena la democracia desde que volvió Alfonsín, porque Héctor Mamieto fue el que le dijo... Porque a los militares en definitiva le dijeron hagan y vayan, ¿no? Y después ellos siguieron los gobiernos civiles. Ellos fueron los que dirigieron la parte económica. Los militares, claro, hagan y vayan. Hicieron, ¿no?, el trabajo sucio. Los militares fueron como... Ahora, este es un problema muy, muy profundo, que la verdad, yo no sé cómo plantearlo o cómo tratarlo en los tiempos, porque yo recién ponía lo que pasaba en Semana Santa con Alfonsín y recordaba la promesa de Alfonsín de campaña y la renuncia final, claro, seis meses antes. Sí. Es decir, cada uno de los que se fue en plena democracia dejando graves problemas atrás, pero porque él, que tenía la gran oportunidad histórica de haber dicho pongo en estado absolutamente de asamblea toda la justicia argentina, no lo hizo, porque hubiera sido el gran golpe para desentrar el país, ¿no? Todos los jueces que habían jurado por el Estatuto de la Revolución, todos en comisión. Claro, y no tuvo ese coraje, pero... No, a lo mejor más que no tener el coraje, lo que habían, no, había muchos radicales. Coraje y convicciones. Claro. Que las tenía Greenspun. Lo saludo. Sí, Greenspun sí. Y que las tuvo Alan García. Greenspun sí, y por eso lo echaron. Y Alan García, cuando lo vino a ver para decirle hagamos un club de acreedores, lo sacaron corriendo. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. A ver, Daniel, si este equipo de primera D asciende a la C, y después hace una buena campaña en la C, no tiene que sorprender porque a River le costó más de un tiempo, ¿no? Es un muy buen equipo. Argentino de Merlo está muy bien llevado por la dupla Damián Infante y el... ¿Sabés quién es? El hijo de Goma Vidal. El Gomita Vidal. ¿Cuáles son los colores de Argentino de Merlo? celeste y blanco. Qué bien que le queda, ¿no? Sí, le dicen la academia también, Miguel. La Academia de Merlo Norte. Está muy bien manejado. No, la Academia del Oeste, le decimos. Sí, la Academia de Merlo Norte, también del Oeste, pero más conocido como la Academia de Merlo Norte, que es donde está enclavado el estadio, ¿no? Pero bueno, lo aguantó hasta que pudo, le jugó de igual a igual. Bueno, la verdad que el ascenso, cada día que pasa y en los partidos de Copa Argentina, sigue demostrando que está en un muy buen nivel, dejando muy bien en alto, ¿no?, el prestigio del fútbol del ascenso. Vos fijate que en otros países, por ahí, cuando juega un equipo como River, con otro como Argentino de Merlo, por ahí son goleadas tremendas, ¿no? 6-0, 8-0, 7-1, 3-0, y ahí le ganó River a Argentino de Merlo. Mitre, de Santiago del Estero, le ganó 1-0 a Deportivo Roca de Río Negro. A ver, hoy tenemos 15:30, San Martín de Bursaco, Villa San Carlos, y Tusengó, El Porvenir, tenemos Centro Español, Puerto Nuevo, y Paraguayo, Argentino de Rosario. Miguel, a ver si se escucha bien, a ver si se escucha bien, porque tengo algo imperdible. El técnico de la Madrid, Horacio Chiri Fabregat, hablando con un barra brava, con un barra de la Madrid, perdón porque la gripe, pidiéndole que vaya a agredir, a insultar, a apretar a dos jugadores, a Darío Carpintero y a el negro Julio Serrano. A ver. No, yo comparto lo que vos estás diciendo. Compartimos, quédate tranquilo. No, igual yo no estaba tomando como que vos me estabas cayendo a mí, boludo. No estaba tomando eso olvídate, no lo pensé en ningún momento. Pero bueno, habla con quien tengas que hablar, boludo, y no vayas solo. Y bueno, vayan al vestuario, vayan a la práctica y putéenlo un poquito. Que se dé cuenta solo que se tiene que ir, Carpintero, Serrano. Después lo demás son manejables todo. Pero Carpintero y Serrano son las dos manzanas podridas, son los que más se tienen que ir. A ver, ¿se escuchó bien, Miguel? Perfecto. A ver, tengo otro. A ver, tengo otro. Dale. Tengo dos, ¿no? Realmente esto es algo. A ver. Dale. No lo haga muy al fin de semana, cosa de que más o menos estemos metiditos ya en el partido con Alén, que necesitamos ganar o ganar como sea. Manejalo vos, no pasa nada. Dale, papá. A ver, esto es. El técnico de la Madrid recién llegado, que allá había estado en la institución, hablando con alguien de la barra, con un barra brava, pidiéndole que vaya a apretar. Ahora, perdóname, ¿lo grabó el de la barra y se lo llevó a alguien? No, lo sé que lo grabó, a mí me llegó bien. No, pero digo, porque evidentemente con la persona que habló lo estuvo grabando. Sí, alguien lo grabó y a mí me llegaron ayer estos dos audios. Yo llamé a uno de los implicados, a Darío Carpintero. Bueno, me dijo que hablaron con el técnico. Ahora, ¿hablaste vos con el técnico? No, lo hice a tiempo. Voy a ver, bueno, si hablo hoy con el técnico. Trata de buscarlo a ver qué dice. Si hace un descargo, si es él o no es él. Es él, no. Miguel, yo al técnico lo conozco, hace más de 30 años es él. Y ayer en la nota que le hacíamos a Darío Carpintero, dijo que el técnico reconoció que era él, pidió disculpas, amagó con irse, presentó la renuncia. Darío Carpintero, Julio Serrano, consensuado con todo el plantel, le pidieron que se quede, para que vea que nosotros somos buenas personas. Quédate, tiramos todos para adelante. Esto fue una reunión entre todo el plantel, dirigentes y cuerpo técnico. Pero espera, ¿le dijeron que se quede qué? ¿Al técnico? Al técnico. ¿Y los jugadores que se han imputado qué pasa? Por eso, que ¿por qué le están pidiendo que aprieten? Dice, los demás son manejables. ¿Qué quiere decir que son manejables? Que le responden a él y que los otros dos no le responden. Claro, pero a ver, o que son manejables por la hinchada. Darío Carpintero y Julio Serrano tienen trayectoria, tienen experiencia, son muchachos grandes. Plato grave, porque si alguien actúa de oficio, acaba de tener problemas. Claro. Bueno, Darío Carpintero y Julio Serrano, adelante todo el plantel, le pidieron al técnico que se queden. Adelante de los dirigentes, quedan 5 fechas, vamos a tirar primero todo para adelante y vamos a buscar el objetivo que es mantener la categoría. ¿Recordamos dónde tiene el campo de juego la Madrid? En Devoto, el estadio. ¿Dónde? Entrega del estadio en Devoto, al lado de la cárcel. Bueno, que tengan cuidado. Seguro. Está muy cerca. Seguro, seguro, claro. Bueno, Miguel, tremendo, esto, a ver, esto no lo tiene cualquiera, ¿eh? A mí me llegó a hacer por la tarde, es más, lo puse, también puse los audios, te reitero, estoy azorado, estoy sorprendido, yo lo conozco a Horacio Chiri Fabregat hace más de 30 años, yo hacía un programa que se llamaba Inferiores del Ascenso, y él venía de invitado porque él en esa época dirigía el Inferiores de Midland. La verdad que, y hablando con los chicos de la producción, lo hubiéramos esperado de cualquiera, menos precisamente el Chiri Fabregat, que dirigió Midland en primera, que dirigió la Madrid, que tiene una trayectoria que siempre demostró ser una muy buena persona, un muy buen técnico. Pero bueno, acá esto, yo lo quiero mucho al Chiri Fabregat, pero esto del audio, y es él, y aparte lo reconocí, pero aparte a mí no hace falta que me digan que es él, porque yo lo conozco hace más de 30 años, esto es indefendible. Increíble escándalo en la Madrid, entonces, con el audio, el director técnico pidiendo a León Barra que vayan a apretar a los jugadores. La seguimos. Un abrazo, Miguel. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Es difícil, Diego, mantenerse en un Jueves Santo, ¿no? Porque las cosas que llegan todo el tiempo es para quejarse, ¿no? Sí, es muy complicado todo lo que sucede para uno meterse en la, digamos, la paz de la religión, porque está todo tan complicado que la paz no llega. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. En José Cepaz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Cardiovascular y Metabólico Miguel Maca Bulhan. 02320-353103. Hospital de la Mujer y Niños Nelly Quiroga. 02320-353104. José Cepaz, gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. El proyecto electoral de Cambiemos para llegar a las elecciones y no perder más votos hace que en plena multiplicación de la inflación, en marzo, recuerden ustedes, 4.7, lo que da un interanual de 54.7 de inflación, anuncien unas medidas mamarrachos, y dentro de esas medidas mamarrachos, lo único que han logrado, conociéndose la inflación oficial del índice, es que el riesgo país haya subido como nunca, 835 puntos, Macri. 8.35, con la seocracia y el mejor gabinete de los últimos 50 años. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. 28 minutos han pasado de la hora 7, ya 29 ahora. 16.08, repetimos, se van normalizando los viajes de larga y media distancia. Estuvo interrumpido durante 4 horas la llegada y salida de Retiro por vecinos de la Villa 31 que dicen que mañana volverían a cortar. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. El presidente de la República vetó a Ramos Padilla para el juzgado electoral de La Plata. Resulta que Ramos Padilla tiene el mejor puntaje, pero de los 3 que mandaron, el que seguramente va a ser aprobado es Durán, que salió tercero, porque no lo quieren aprobar a Ramos Padilla, que es el que sacó la mejor puntuación. Y Ramos Padilla ayer tuvo el respaldo para decir que le corresponde seguir investigando por parte de la sala a donde había ido Estornelli a reclamar de que se lo apartara porque no le correspondía. Bueno, por 2-1 dijeron, casación dijo, no, tiene que seguir con la causa Ramos Padilla. Pero Macri lo vetó para que sea juez electoral, porque claro, el juzgado electoral de La Plata, el que tenía el fallecido juez Blanco, es un secreto y una gran llave para el resultado nacional. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. En 1978 se inauguraba en Chubut el complejo eléctrico Futalefú. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. ¿Hay algún mensaje? Dámelo, si hay algún mensaje. Hola Miguel Ángel, soy Alfredo de Quilmes. Con respecto al anuncio de que el presidente hizo con respecto al aumento de celulares que iba a congelar, son mentiras. A mí ya me están anunciando en un mensaje que me mandaron al celular que iban a aumentar a 1.149 y pagaba 1.000 pesos, o sea, casi un 15%. Bueno, le voy a mandar si puedo el mensaje que me mandaron. Adiós. Gracias. ¿Quién está? Sí, Miguel. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. Miguel, ayer usted cerró el programa con una frase, por ahí no es literal. Usted dijo, el egoísmo del hombre hace que Cristo vuelva a ser crucificado. Miguel, mire, todo lo que pasó ayer es propio de una película cómica, de terror, o creo que es una película dramática. Uno puede ser razonable, mire, es razonable que se tengan ideas de centro, de izquierda y de derecha, pero el fanatismo creo que no nos debería anular tres requisitos básicos. Primero, tener memoria para comparar momentos históricos y ver que este es uno de los peores. Segundo, tener dignidad para poder ofenderse ante mentiras infantiles, burdas, donde se subestima la inteligencia. Y tercero, tener mucha bronca, que es lo único que evita la resignación. Eso sí, de cómo manifestar la bronca me parece que es eso. Claro, lo que ocurre es que cuando uno está en plena Semana Santa dice, ¿cómo vamos a meternos en otras cosas? Pero resulta que en Semana Santa en el país han ocurrido cosas fundamentales, gravísimas, ¿no? En todos los tiempos, desde aquella Semana Santa de los Carapintadas y Alfonsín, pasando por situaciones de... donde la gente toma como una excursión turística lo que es una cuestión religiosa. O sea, hace mucho tiempo que no se valoriza la escala de lo que significa la gran semana, que es la Semana Santa de la cristiandad, porque a lo mejor ya nos hemos apartado demasiado, ¿no? De esa cuestión de no mentirás, no matarás y demás, como decía un oyente que llamó hablando de los mandamientos. Miguel, estos días que son días de reflexión... Claro, pero cuando uno tiene que reflexionar y dice... Es muy difícil. Debo ser bueno, claro, para perdonar al otro, pero resulta que el otro no es bueno conmigo, entonces claro, hace que uno se replantee la pregunta, ¿no? Es muy difícil estos días de reflexión estar equilibrado, Miguel. Con lo que pasó ayer, esto es... Sí, es que es primero, por empezar, el nivel con que se plantean, claro, las cosas es de una... burdo. No sé, pero ya no, ni siquiera de... claro. De un país pero no subdesarrollado. Ya es de una mente subdesarrollada. Pero nos subestiman a todos, Miguel. Por eso, no, nos toman de tontos. Ahora, ¿cómo puede ser que no haya una reacción orgánica? Claro. Es decir, que un funcionario diga, ¿por qué no ponemos cesante a todos los tipos que hicieron esto? Esto es lo que no entiendo, Miguel. Porque entonces quiere decir que la mediocridad reina. Cierta vez alguien me dijo, dice, el sistema trabaja muy bien, pone a los peores en los mejores lugares. Debe ser cierto, ¿no? Además, Miguel, por eso hoy se cae una radio. Nos bombardean, nos lavan el cerebro. Pero además no dicen nada. Nada. No, no sale ningún... Yo recuerdo que yo me fui de una intervención de una radio del Estado cuando me dijeron que se iba a privatizar. Pero no porque no estuviera de acuerdo que se privatice o se haya que privatizar, sino porque yo decía lo que iba a pasar con esa radio, que pasó finalmente. Es decir, cuando una radio llega a manos privadas, corre serio riesgo, no el personal, corre serio riesgo, porque las ondas son siempre del Estado, corre serio riesgo que si la empresa le va mal, desaparezca la radio. Bueno, por suerte, donde yo estaba, que ahora Garretti, que antes era Excelsior, le fue bien y hicieron una buena radio. Pero podría haberle ido mal, como le fue mal a América, o como le fue mal a Del Plata, o como le fue mal a la 10, o como le fueron mal a tantas otras, y entonces, o a Rivadavia, y entonces estamos en un verdadero aquelarre. Ahora, yo no digo que tiene que estar todo en manos del Estado, no. Lo que digo es que cuando privatizan se la den a gente idónea. Pero Miguel... Que le exijan por lo menos que sean de la profesión. Miguel, yo sé que el Estado tiene que tener un límite, pero el Estado es la única herramienta que tiene el pobre tipo, el pobre, para ser defendido. Sí, pero Miguel, también le voy a decir una cosa así como le digo esto, ¿no? Durante los 5 años y medio de Alfonsín, nombraron 20 personas de más en esa radio que yo estuve, o sea que había 100 personas de más de la necesaria. O sea, todos los años 20. Bueno, y eso pasa también. O sea, Radio El Mundo en este momento con 60 personas seguramente no era un ente rentable. Seguramente, ¿eh? Pero eso no tiene la culpa el que viene de carrera de hace 40 años. ¿Qué culpa tiene? Miguel, lo único que digo para estos 4 días es renovar la fe, Miguel. Gracias. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 33 minutos pasan de la hora 7. ¿Quién es? Señor de Renzi, buen día. Felices Pascuas para todos. Que se nos haga lo mejor, como siempre digo yo, a todos. Y lo que yo solita sacaba esta cuenta que escuché decir por la radio que al hacedor principal de la catedral de Notre Dame, después que la terminó, lo mataron para que no divulgue los secretos. Cuando el fútbol en Rusia mostraron una joyita de aquellas, cuando la terminó el hacedor le sacaron los ojos. San Martín fue a destierro, Rosa fue a destierro, Perón fue a destierro, Evita murió como murió, pobrecita. Y a la señora presidenta le están haciendo lo que le están haciendo. ¿Esa es la vida de los que hacen algo, de los que hacen verdaderamente algo por los demás? Rezarle a los restos, a los cadáveres nos queda, y recordarlos en la memoria. Y nos han servido de ejemplo muchos, y acá está este pueblo vanagloriándolos, pero ellos, ¿cómo terminaron? Y este Macri, que a usted le parece que esté vivito y coleando con todo lo que hace. Yo no digo que hay que matarlo, ni que se mate, por Dios, pero ¿por qué no renuncia? ¿Qué le queda? No tiene hijos, no tiene nietos. ¿Nosotros qué somos? Él juró gobernar para todos nosotros. Nosotros todos no lo queremos. ¿Por qué no renuncia? ¿Por qué no se va? Solamente eso le quería decir, señor de Renzi, y que se le haga a usted lo mejor, y brillante su editorial y todo lo que dice. Re brillante. Usted dice lo que nosotros no podemos decir a través de un micrófono y llegar a tantos como llega usted, sin duda. Chau, señor de Renzi. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Bajo la conducción de Horacio Valdés. 1828. El 30 de noviembre, el Comité Unitario que preside Agüero decide prender y fusilar a Rosas y Dorrego. Lavalle, héroe de Ituzaingó, se opone firmemente, pero es en vano. El 1 de diciembre, Lavalle es nombrado gobernador provisorio de Buenos Aires, deponiendo a Dorrego. Varela escribe en el Pampero: la gente baja ya no domina y a la cocina se volverá. El 10 de diciembre, cae prisionero Manuel Dorrego. Y temiendo por su suerte, la Madrid, Brown y Díaz Vélez interceden por él ante Lavalle. La logia unitaria, integrada por Juan Cruz Varela, Agüero del Carril y Rivadavia, entre otros, aconseja sea fusilado. Lavalle no se decide. Por fin del Carril ordena a este, en una carta que no se atreve a firmar, fusilar a Dorrego. Intímele que dentro de una hora será fusilado, dice Lavalle a su edecán Elías. Dorrego, que nunca creyó en algo semejante, pide papel y tinta para 3 cartas. A su mujer e hijas, a su hermano y a Estanislao López, ahora jefe del Partido Federal. Ignoro la causa de mi muerte, pero de todos modos perdono a mis perseguidores. Que mi muerte no sea causa de derramamiento de sangre. A las 3 de la tarde del 13 de diciembre de 1828, en el pueblo de Navarro, cae fusilado Manuel Dorrego. 7:41 a.m. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Diego. Se cumple hoy un año de que cambió el gobierno en la isla de Cuba. Un día histórico en la isla de Cuba. Pero cambió el gobierno, pero no el poder, ya que mantiene los 2 cargos más importantes Raúl Castro, que son los que el nuevo presidente va a tener que depender para tomar sus decisiones. En Cuba, un país de símbolos muy fuertes y de una espesura histórica que excede con holgura su tamaño, hace un año se definió un cambio de nombres, pero no de política. No es cualquier hombre quien se fue del gobierno, Raúl Castro, y no es menudo dato que su despedida formal remite a Fidel y a su legado. Esta revolución, que se transformó en uno de los hechos más importantes del siglo XX, se aleja el presidente, aunque se ratifica el rumbo, decían todos en la isla, y así fue que Fidel se retiró de la política, del mando político, pero no se retiró de ser el que maneja la política entre líneas, como presidente del partido a lo largo de todo este tiempo, y además de ser presidente del partido, es el que está detrás de todo lo que se maneje sin estar en el sillón presidencial. Así que hay una nueva generación en los puestos de primera línea, cambia la persona que da la cara, pero el poder sigue en las manos de Raúl Castro como presidente del partido. Pero ahora en el país, 7:43 en Buenos Aires, 16 grados 8. Vamos a escuchar de los archivos lo que decía José Pirillo. ¿Quién era este hombre? Fue en algún tiempo responsable del diario La Razón y fue convocado en el tema papel prensa. Escuchen porque vale la pena. Quiero contar cómo fue exactamente la... Por favor. Lo había contado ya Peralta Ramos, porque cuando uno compró una empresa, y además Peralta Ramos se queda trabajando conmigo, no es que se va de La Razón. Claro. Nosotros seguimos aparentando que los Peralta Ramos seguían en la empresa. Claro, era el anterior dueño Peralta Ramos. Claro, exactamente. Era el anterior dueño y el compromiso contractual era que se quedara conmigo, acompañarme, porque yo no entendía nada de periodismo. Entonces me cuenta, como cualquier empresario que vende su empresa, todos los detalles y todos los pormenores. En mi primera reunión con en papel prensa, que ahí conozco a Mañete y a Mitre, yo ya sabía, digamos, lo soy que de Argentina, sabía los problemas que ha habido con los Greiger en la compra de las acciones de papel prensa. Los problemas se refiere a la apretada, digamos, a la extorsión. Exactamente. Lo primero que me entero es que los de diario no pusieron una moneda para comprar papel prensa, ni siquiera para construir papel prensa. Sí. ¿No es cierto? Bueno, cuando voy a esa reunión, Mañeto me pregunta si yo voy a cumplir con los acuerdos previos, y le contesto que, bueno, que los acuerdos previos los ha contado Patricio Peralta Ramos, me gustaría escucharlo de ellos también, cuáles eran, pero que sobre todo yo necesitaba hablar con la dueña de Clarín, porque el convenio de sindicación que unía los tres diarios era un convenio de entre dueños de diario. Sí. Y él en ese momento revestía el carácter del gerente general de Clarín. Uh-huh. Y lo único que le dije, mira, Héctor, yo no es que menosprecio tu acá o tu estadía en papel prensa, pero hay una cosa, este es un convenio de sindicación entre dueños, vos lo que me estás diciendo, yo necesito hablarlo con la dueña de Clarín, porque estaba Mitre también, estaba yo y estaba él que era el gerente general. Y ahí fue donde él tomó esa observación que yo le hago, y montó en cólera, ¿no es cierto? Entonces me dice, no, José, estás equivocado, yo tengo suficientemente poder como para hablar en nombre de Ernestina Testuale, como para hablar en nombre de Ernestina, porque yo soy de la fea de los chicos de Ernestina. Y además los chicos se los conseguí yo en una gestión que hice con Videla. Wow. Así nomás. Así nomás. Eso fue todo. Me contó eso, no me contó otra cosa. Seguimos con nuestro, enterándome yo del manejo de papel prensa. ¿Y usted qué pasa en ese momento? ¿Por qué pasa eso? Porque Jacobo Timerman, que era director editorial en ese momento de La Razón, estaba publicando, ¿no es cierto?, los delitos de lesa humanidad que se habían cometido. Claro. Entonces yo le aclaraba esto, que yo de ninguna manera iba a censurar a Jacobo Timerman, ni a Jacobo Timerman, ni a ninguno de los periodistas que trabajaban en La Razón, porque entendía que el periodismo son trabajadores que están emitiendo una opinión y lo tienen que hacer libremente, no presionado por la línea editorial o por los intereses económicos que puede tener el dueño del medio. Yo no considero eso de que la línea editorial debe responder a los intereses económicos del empresario. Los intereses económicos del empresario se deben adaptar a la línea editorial que ya tenga el diario, que debe ser pluralista y no, ¿no es cierto?, cortando la libertad de prensa. Claro. O la libertad de expresión. Esa fue mi más áspera discusión, digamos, con Mañeto. Posterior a eso viene el tema del manejo de papel prensa también. Claro. ¿Qué hago? Cuando me entero de esto, yo había tenido una reunión con el presidente Alfonsín, acompañado por Jacobo Timerman, donde me pregunta si yo tengo un proyecto político por el cual compré el diario. Le digo que no, que yo no tengo ningún proyecto político, pero como un empresario y una empresa madre que teníamos. Entonces Alfonsín me pide si lo puedo acompañar y lo puedo ayudar a defender la democracia que se estaba instalando en la Argentina. Y por supuesto tomo el compromiso del presidente de acompañarlo y de ayudarlo. Cuando me entero de esto, lo primero que hago, voy corriendo y se lo cuento a Alfonsín y a Facundo Suárez. Sí. Miren qué pasa esto, papel prensa. Miren, las planificaciones estratégicas de papel prensa es generar un grupo monopólico para condicionar las decisiones de gobierno. El concepto que tenía Clarín era que los diarios duramos 100 años. En cambio, los gobiernos en aquel entonces duraban 6. Y decía, José, no te engañes. Los primeros 2 años hay que sacarle a los gobiernos todo lo que se pueda. Los segundos 2 años hay que pegarle para seguir sacándole más cosas. Y los terceros 2 años hay que voltearlo para que venga uno nuevo y así recompensar el ciclo. Claro. La verdad que como empresario escuché eso y salí disparado. A contar todo esto al presidente. Pirilo, recordamos, estamos conversando con José Pirilo, ex dueño del diario La Nación. La Razón. La Razón, no, perdón, La Razón. Usted, cuando empezábamos la charla, creo que yo tomé nota acá, utilizó la expresión que a partir de ser depositario de esta suerte de confesión de Mañeto, así empezó su vía crucis, si no recuerdo mal usted dijo eso, y querríamos preguntarle dos cosas en relación. Si nos puede contar acerca de qué consecuencias le trajo ser testigo de esta, haber sido el interlocutor de Mañeto en esta charla, y luego que nos llama la atención que a lo largo de todos estos años, el único quizás que ha tenido la valentía de salir a, digo, no creo que haya sido el único al que Mañeto se dirigió en esos términos, pero sí parece ser el único que sale y lo cuenta. Bueno, te voy a contar por un error ahí. A ver, el tema es así. No soy el único, y no es ahora que yo estoy diciendo esto. No, sin duda, sabemos y lo hemos dicho acá que hace muchos años que lo viene denunciando. Mi vía crucis comienza porque al darse cuenta Mañeto que yo no iba a ser una persona manejable como creía que iba a ser, y al ver que yo tenía contacto directo con el presidente que le contaba lo que estaba pasando, porque a su vez Mañeto tenía un espía en la presidencia, que en aquel momento era José Ignacio López, vocero presidencial, y todo lo que yo le contaba al presidente, o a Facundo Suárez, que se lo contaba al presidente, a los 10 minutos lo sabía Mañeto. Entonces, yo sin saberlo me había convertido en un enemigo para él. ¿Cómo por estrategia? La estrategia fue, primero, a raíz de que yo no voy a cumplir con los acuerdos previos, me hacen avalar una deuda preexistente de La Razón de 5.500.000 dólares en forma personal. Y la avalo, por supuesto, esa deuda, y cancelo 3 millones de dólares de esa deuda que tenía La Razón. Los apretes fueron de todo tipo, económicos, de lobby, en fin. Y comienza, digamos, mi vía crucis. ¿Por qué? Porque en el año 87 ya la relación con Mañeto y la relación con el gobierno de Alfonsín venía mal. Con el gobierno de Alfonsín, primero porque veía que, y como dueño de un medio, conocíamos con anticipación cuáles eran los proyectos y qué iba a pasar con la obediencia de vida, punto final, todas esas cosas, y yo realmente no estaba de acuerdo con eso. No estaba de acuerdo porque decían, no se puede hacer capitular porque en aras de defensa de la democracia, o para que la democracia dure, vamos a tener una democracia muy débil. Entonces comienzan mis enfrentamientos, sino mi discusión a nivel del gobierno. Y a nivel interno de Papel Prensa, yo estaba peleando por el precio del papel, que estaba, los tres diarios estábamos robando, gastado, y estamos robando dinero a través de mantener el precio del papel bajo. Claro. Eso es por ese enfrentamiento que vivía tu cruce. Cuando yo rompo con ellos, en el 87, porque yo en ese momento era vicepresidente de la prensa, sí. El año siguiente me tocaba la presidencia por el convenio de sindicación. Sí. Cuando rompo con ellos, decido publicar en La Razón, sí, todo esto que está saliendo a la luz hoy. Claro. Decido publicarlo, ha sido la apretada a los Greiber, cómo había sido la colaboración con los militares, cómo era el tema de los hijos de nobles, e inclusive de los hijos de Mañeto, que nadie habla. Los hijos de Mañeto, eso me contó también en aquel momento Mañeto, que posterior a cambiar, dejar de publicarlo, el tema de los desaparecidos, le pedí a Jacobo por pedido que me había hecho Mañeto, si podíamos no dejar de publicar, sino de morigiar un poco el tema este, porque le estaba afectando a la señora de Nobles, y yo tenía la esperanza que en algún momento me iba a reunir con ella. Sí. Comenzamos a publicar la apropiación de chico en el norte argentino, el tráfico de bebé, para seguir con una línea editorial. Claro, en ese momento Mañeto me vuelve a llamar y me vuelve a pedir, por favor, que no publique tampoco eso. Tampoco. Entonces le pregunto, esto, ¿qué pasa? Tampoco esto puedo publicar, esto no tiene nada que ver con chico desaparecido. Y me dice textual, no, José, esto es lo que pasa, que me afecta a mi esposa y a mí en forma directa, porque mis hijos me lo consiguió Elisa Carrió, y entonces no quiero que se publique esto. ¡Ah, la flauta! Bueno, así, ya como te lo estoy contando. Es muy fuerte. Una larga nota de archivo para no perder la memoria. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. En José de Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Oncológico Victoria Irene Ishii. 02320-353105. Hospital Odontológico Eva Perón. 02320-422260. José de Paz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Es la hora 7:54 minutos, 16:08 la temperatura en la ciudad. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Sí, quién es? Sí, buen día, ¿cómo estás, Miguel? Domingo Monjas de Chascomús. Justamente tocamos el tema de Alfonsín. Volvemos a hablar de que Alfonsín era subteniente de reserva, compañero de Arguindegui y compañero de Galtieri. Entonces, toda esta movida... Te voy a hablar del cajón cuando lo quema Herminio Iglesias. El cajón se hizo acá en Chascomús. Lo hizo Luque, que tenía una carpintería. Quiere decir que Yamil Reston, es el que estuvo en toda la movida para que Alfonsín fuera el presidente. También cuando vino en la guerra de Malvinas, Alexander Haig, el enviado Ronald Reagan, fue el que le dijo a Alfonsín, usted es el próximo presidente. Entonces, en Chascomús tenemos un cementerio inglés. La punta de riel terminaba acá y empezaba acá. O sea, los ingleses se llevaban todo lo robado desde Chascomús. Es más, hay una plazoleta en Chascomús dedicada a Richard Blake Newton, el inglés que trajo el alambrado. Y Chascomús es Chadecomús, agua salada, ese es el nombre. Entonces... Si no se modificaron las Fuerzas Armadas y el kirchnerismo lo pudo hacer cuando Chávez, el comandante eterno, hubo Rafael Chávez Frías, yo estuve exiliado en Venezuela a partir del año 77, cuando Chávez quería conformar un ejército conjunto sudamericano, porque Chávez era Bolívar, con todos sus errores, era la reencarnación, y no lo pudo hacer, el kirchnerismo se le rió en la cara, lo único que hicieron es sacarle plata. Entonces, nosotros tenemos el mismo problema que Venezuela. Lo que pasa es que el Guaidó nuestro, Mauricio Guaidó, fue elegido por el pueblo. Pero era la lógica sucesión, no había otra opción después de salir del kirchnerismo. El tema va a ser cuando esto estalle, porque la economía no va a dar, si estos se reeligen, que se van a reelegir porque van a ser un fraude total, viene el estallido. Entonces las tropas inglesas e israelíes que están en Malvinas van a ingresar a través de Joe Louis, la pista que él tiene en el sur, y van a tomar la Patagonia y bueno, después subirán hacia Buenos Aires. Eso es el futuro que tenemos, Miguel. Escuché con atención y me ocupo y me preocupo de hace muchos años por temas que me doy cuenta que a los argentinos mayoritariamente no les importa, ¿no? Yo creo que la falta de conocimiento del argentino se basa en los maestros, los profesores, quienes dictan cátedra. Hay toda una movida que viene desde Europa y Estados Unidos en cambiar completamente la esencia del argentino y no entender quiénes fueron en realidad los héroes que tuvimos, ¿no? Bueno, hicimos una constitución basada en la norteamericana, que era de 1853, y cuando tuvimos una propia, la del 49, hasta los mismos justicialistas en el 94 miraron para otro lado, ¿no? Bueno, porque hubo mucho dinero de por medio, los montos entregaron el país. O sea, si los montoneros no hubieran acompañado al innombrable de La Rioja, no hubiera pasado lo que pasó. Pero hoy tenemos que ver dos montoneros en puestos muy claves, Patricia Bullrich por un lado, y por el otro lado Mario Montoto, el tesorero de Montoneros y secretario privado de Firmenich. No, además es el representante de la Cámara Argentina Israelí. Exactamente, preside la Cámara Argentina Israelí de Comercio. Por eso todas las armas que está comprando el país vienen vía Montoto. Exactamente. Entonces la gente no quiere ver. Y hay un patriota, un verdadero patriota, que se llama Facundo Jones Walla, Jones Walla, que fue extraditado a Chile el 11 de septiembre. O sea, encima nos refriegan en la cara, se nos ríen asquerosamente, porque este joven patriota mapuche tiene una claridad conceptual. ¿Por qué? Porque era el Estado con los mapuches chilenos, porque el mapuche no es ni chileno ni argentino. Bueno, saludo, me voy a las noticias. Que estés muy muy bien, Miguel. Adiós. Y la casa no está en orden. 7:59 en el centenario de Eva Perón. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. La teocracia nos gobierna y la teocracia que está en las empresas privadas por ahora aumentó la yerba y el arroz un 20% antes de que se fijen los precios máximos. Pedro Pablo Kuczynski, el presidente de Perú, está internado en un hospital luego de un golpe de presión en la cárcel. Al enterarse del suicidio de Alan García, le subió la presión al otro expresidente, detenido por overdose, y ahora está internado. Con las medidas que tomó el gobierno con la cartita que ruega votos y que le pusieron el pomposo nombre de medidas económicas y sociales, el riesgo país aumentó como nunca. 835 puntos, Mauricio. El presidente y su familia de vacaciones en Córdoba. Pese a los anuncios oficiales, el gas y el agua igual van a subir. Ramos Padilla, un abogado con reconocida trayectoria en el campo de los derechos humanos, rindió un examen con excelentes notas y el consejero de la magistratura, que lo tuvo que informar, dijo que el consejo lo puso con la mayor puntuación, pero Macri lo vetó para el juzgado electoral de La Plata. El aumento del trabajo en negro, casi 5 millones de argentinos están en la informalidad. Uno de cada tres trabajadores no cuenta con todas las prestaciones laborales por la caída del empleo registrado. El Instituto Nacional de Estadística y Censo, el INDEC, informó el miércoles que la evolución de los puestos de trabajo en el 2018 por la crisis económica se mostró con el aumento en negro de los trabajadores. En Perú despiden a Alan García. La página del deporte. A pesar de perder por 4-3 en su visita a Manchester City, el Tottenham, que dirige Mauricio Pochettino, el técnico argentino, que perdió 4-3 por los goles de visitante, pasó a la semifinal.